Soy una leyenda que quedó en el pasado. Y tras nuevas estrellas y cantantes fui pisado. Yo. Blaze 2009. En traiciones para ustedes. Lo nuevo, prepárense. Yo, soy una leyenda que quedó en el pasado. Y de su mente poco a poco me fui borrando. Aunque yo he quedado bien atrás, les seguiré demostrando algo que sé del rap. Sé que yo no soy bueno, pero ¿quién lo es? Yo lo he intentado muchas veces y tú ni una sola vez. Lo he trabajado, practicado y esforzado. ¿Para qué? Solo para tener que soportar tus regaños. Dicen que para rap no tenés que practicar. Y después dicen que yo no sé nada de rap. Yo soy la leyenda y sé cómo es. Nadie pidió tu opinión ni te preguntó qué crees. Regresé para cerrar tu pico. ¿Me explico? Y para que te arrolles ante mí y escuchar tu suplico. Dice que yo no soy nadie para decir esto. Te lo digo acá en este rap. Te detesto. Yo soy la leyenda y te voy a detener a correr. Tú piensas que no lo lograré. Tú quédate quieto y piénsalo un rato. Yo soy el que te va a eliminar y no por contrato. Yo soy la leyenda, te voy a detener a correr. Tú piensas que no lo lograré. Tú quédate quieto y piénsalo un rato. Yo soy el que te va a eliminar y no por contrato. Yo. Este Blaze 2009. En traiciones. Para ustedes. Yo.